había sentido tan solo como ahora estoy. En medio de tanta gente, ajenos a mi dolor. Qué racha se me ha venido, que todo me sale mal. Ya no tengo tu cariño, me dejaron mis amigos, me dan ganas de llorar. Ya no tengo más, ya no tengo más, nada que apostar, nada que apostar. Solo un gallo giro y mi cuaco alazán. Sufren como yo, sufren como yo, sienten como yo, sienten como yo. Ya no son dos por ganar. Allí en San José de Gracia, en marzo los jugaré. Mi cuaco a 500 varas contra una yegua de ley. Al gallo le voy mi vida, pues ya no me queda más. Si pierdo las dos apuestas, me apuntan a la cabeza y me llevan a enterrar. Ya no tengo más, ya no tengo más, nada que apostar, nada que apostar. Solo un gallo giro y mi cuaco alazán. Sufren como yo, sufren como yo, sienten como yo, sienten como yo. Ya no soy